hubo una comisión que aprobó esto y que sigue el curso en diputados. Hoy en los diarios sale que el grupo que integra Rubén Giustiniani, Carlos del Frade, Silvia Burger y Meyer apoyan una reforma constitucional completa. Yo creo que estamos encaminándonos a un debate muy intenso para ver si la reforma puede salir y se eligen los constituyentes y después trabajar en ese término. Y hay quienes se oponen, pero bueno, esta es la democracia que nos permite estas cosas, ¿no? Claro. Y senador, usted ¿en qué se encuentra actualmente? ¿Sigue recorriendo los barrios de la ciudad de Rosario, las distintas instituciones, profundizando un poco su trabajo político de cara al 2019? Sí, sí. Yo ya he manifestado mi intención de ser candidato a intendente. Después se verá si el Consejo Ejecutivo del partido y del Frente Progresista deciden que yo pueda integrar esta parte de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para ir con quien decida ser también candidato, ir a internas. Y esto se hace trabajando, pero aparte trabajo, es mi trabajo como senador, ¿no? Y yendo por las localidades y yendo también a los barrios de la ciudad de Rosario, que es la más grande del departamento, y tratando de mejorar las cosas que podemos mejorar y tomar lo que la gente necesita para trasladarlo al Ejecutivo y ver que podamos entre todos ir resolviendo situaciones que le preocupan a los ciudadanos que me prestaron los votos para venir a estar aquí 4 años.